precedente respecto a la posición de Piaget. En Pestalozzi vuelven a ser fundamentales algunas problemáticas centrales que ya diera apertura Rousseau. El gran maestro de Pestalozzi es Rousseau. Pestalozzi admira a Rousseau. Y sobre todo, más, lo admira tanto que ha querido educar a su hijo como el Emilio de Rousseau. ¿Sí? No me voy a olvidar. Pestalozzi, podemos decir, un primer de multiplicación, ¿no? Algo habíamos dicho, pero Pestalozzi en realidad es un hombre que vive, podríamos decir, últimas décadas del siglo XVIII, primeras décadas del siglo XIX. Un hombre que fallece más allá de los 80 años, ¿sí? Hacia siglo XIX, década del 20, 30, por ahí, siglo XIX. Ahora, este elemento, más allá del dato cronológico que poco interesa indicar el periodo, señala una diferencia fundamental respecto de la época, contexto del discurso rousseauiano, que Pestalozzi, en realidad, configura toda su teoría pedagógica a posteriori de la revolución. Digo, a ver, Pestalozzi es un hombre crítico de las consecuencias producidas a partir del movimiento revolucionario francés y del giro que toma la revolución. Este es un elemento importante porque en un sentido lo va a asimilar mucho más taxativamente al socialismo utópico que lo que aparece claramente en el pensamiento de Rousseau. Digo, podríamos decir que Pestalozzi es un utopista, también. Tiene fuertes influencias idealistas, kantianas, rousseauianas, y es un utopista. Ahora, ¿cuál es el lugar de la educación en su perspectiva, en sus intereses? Antes que nada tenemos que decir que Pestalozzi tiene una extracción diferente a la de Rousseau. Si Rousseau era el intelectual, digamos, el académico en el sentido no por enseñar en las universidades, pero sí por participar con los intelectuales de la época en movimientos de fuerte crítica social, académica. Esto respecto al planteo de Rousseau. Pestalozzi era un maestro. Pestalozzi genera durante toda su vida, esto se le asimila a Romeño, una gran cantidad de experiencias pedagógicas, sobre todo ligadas a lo que eran las granjas educativas, que para él tenían un sentido fundamental de intervenir, diría Pestalozzi, en el duro destino que le tocaba a los sectores populares, en particular a los niños pobres, que quedaban literalmente excluidos de la educación de la época formal, digamos que era, por cierto, no solamente de esa educación, sino también de la posibilidad de trabajo industrial. No nos engañemos, Pestalozzi, de alguna manera, se preocupa por esta cuestión de cómo pensar una eficaz articulación entre la educación y el trabajo. Hay un objetivo en Pestalozzi cívico, moral y productivo en términos de la concepción más de base. A veces que vamos a ir anotando así cívico, moral y productivo. Pestalozzi, yo les decía, Pestalozzi sin duda tiene fuertes influencias también del movimiento ilustrado y lo que se debe llamar el socialismo utópico. Ustedes van a trabajar y van a leer Post-Parcial, ¿sí? que es la discusión del marxismo con el socialismo utópico. Pero el socialismo utópico es un movimiento importante de fuerte crítica social de la época y que postula, lo digo sencillamente, esta idea de emancipar por Aguirre o de una vez a toda la humanidad. Y allí que elabora un conjunto de programas políticos. Y referentes de ese movimiento son Owen, Bourdieu, Saint Simon, ¿sí? Uh-huh. Y justamente de ahí el socialismo, el marxismo va a decir, señores, se quedaron una crítica idealista ingenua. En realidad criticaban, pero no explicaban. Por lo tanto, la posibilidad de transformación es imposible. Es decir, el socialismo utópico en realidad redobla la puesta iniciada, ¿eh? Y redobla, podemos decir, las críticas sociales a partir de las consecuencias de la revolución industrial y también del giro, si quieren, más liberal, más liberal, de las características que va tomando posteriormente el movimiento revolucionario francés. O sea, pero hay, podríamos decir, una estrecha vinculación de lo que es movimiento industrial y socialismo utópico. También conocido como romanticismo. Vimos que Rousseau es un pre-romántico, porque anticipadamente es un movimiento que se hace fuerte fines del siglo XVIII y principios del XIX. Pestalozzi tiene esas influencias y también tiene las influencias, yo les decía, del idealismo kantiano, ¿sí? Como objetivos fundamentales o en la concepción de base, yo les decía que había un objetivo que era moral y cívico. Vamos a ver cómo aparece esto en el pensamiento de Pestalozzi, digo, el sentido de la educación, ¿no? ¿Por qué la preocupación por la educación? Un objetivo, pero también un objetivo productivo, digo, a ver, esta relación, ¿no?, de cómo articular educación y trabajo. Tal vez, si hay un elemento que aparece en el planteo pestalozziano llevado a cabo a partir de varias experiencias que él pone en juego, y muchas de las cuales no prosperan o entran en quiebra, su hijo sale a poner dinero para que en realidad puedan sostenerse, pero bueno, muchos fueron un fracaso, pero sí hay que sirve como suerte de laboratorio para ensayar lo que después va a ser su método de enseñanza elemental. Pero para Pestalozzi el objetivo moral y cívico, el objetivo productivo son elementos claves en su planteo, ¿no? Ahora, ¿a quiénes? ¿A quiénes son esos sectores, digamos, populares, podríamos decir, hoy? Entonces, esos son los niños, ¿sí? Los niños pobres. Ahora, el tema es que a esos niños hay que darles cierta educación que permita una inserción, podríamos decir, al no lenguaje contemporáneo, al trabajo productivo. El trabajo productivo en aquella época eran las tejedurías, la hilandería, ¿sí?, fábricas textiles. Bueno, los niños debían poder trabajar así. Entonces, ¿cómo prepararlos para esto? Ese era un poco su objetivo. Ahora, su objetivo también, sin duda, es pensar en un método eficaz para la enseñanza elemental y genera todo un sistema de instrucción elemental. Digo, esta relación de la educación y el trabajo, ¿sí?, parece un elemento importante a rescatar, así como pensar que detrás de esto el problema de la ciudadanía, ¿sí?, puede aparecer como elemento fundamental. Ahora, digamos que hasta acá uno podría pensar ciertos sentidos vinculados más a la construcción política de base, ¿no?, del planteo pedagógico. Ahora, también hay otra lista de lectura en el planteo gestalociano y que tiene que ver con un elemento no menor para la pedagogía contemporánea también, que es que Pestalozzi, de alguna manera, es quien está por vez primera preocupado, claramente, por pensar, podríamos decirlo así, a ver, una didáctica que tome en cuenta una teoría del aprendizaje. Quiero decir, para Pestalozzi, el problema de la didáctica, de cómo enseñar, del método eficaz para enseñar, es un tema, y ahí uno podría decir, ¿quién también le interesaba esto? Comenio, ¿sí? O sea, para Pestalozzi el problema del método, del rol del docente, es importante. Pero también es importantísimo para Pestalozzi cómo se apropian los niños de los saberes. Es decir, cómo los niños aprenden. Con lo cual, el planteo pestaloziano, de alguna manera, podríamos decir que se articula una didáctica con una teoría del aprendizaje. ¿Sí? Es decir, algo que preocupa muy especialmente lo que yo te decía, podríamos decir que realmente Pestalozzi desarrolla una teoría de aprendizaje, ¿sí? Y ahí el papel de decisión está jugando, un lugar profesional fundamental. Lo que yo le decía, que tal vez es a partir de su teoría del aprendizaje donde se pueden percibir más claramente, yo le diría, por un lado, la rebelión idealista, y por otro lado, su referencia, con Piaget, a posteriori, digamos. Hay una referencia inmediata de Pestalozzi, tanto como Rousseau, pero Pestalozzi es muy considerado como referente, dentro de lo que es la teoría educativa, en las influencias posteriores en el movimiento reformista, progresistas, entre comillas, no marxista, progresista, digamos, que discute a la pedagogía tradicional, cuyo referente fundamental es Comenio. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo les diría que el concepto de formación integral, la idea de inclusión, el sentido de formar una ciudadanía responsable, y el papel de la moral, no es, tiene un sentido fundamental en el planteo de Pestalozzi. Una moral que hay que enseñarla, y que hay que enseñarla desde las primeras edades. Ahora después vamos a ir viendo las diferencias por grupo. Yo estoy como planteando algunos elementos para ir a la lectura ahora, un poquito de algunas cartas, e ir pensando entonces en paralelo luego las referencias por nosotros, ¿no? Sin duda sí podríamos anticipar que hay muchísimas influencias en la historia de Pestalozzi, pero también hay diferencias que debieran poder pensarlas, ¿no? Por ejemplo, hay dos elementos que tal vez podríamos postular. Un elemento tiene que ver con el sentido de la educación negativa, Pestalozzi no estaría tan de acuerdo con esa educación negativa. Para Pestalozzi, claro, el método de la instrucción pública y la enseñanza colectiva tiene un lugar importante. No es la enseñanza individual personalizada que propone Rousseau. hay un dónde, hay un cuándo, hay un método, y sobre todo algunos críticos de Pestalozzi, más de uno le han dicho, bueno, mucha intuición, mucha educación natural, el libro, ¿no? Pero en realidad cuando define el método, termina en una teología tradicional. Parte de algunas críticas que lo postularon a Pestalozzi. Los dos de intuición, ¿no? Digamos, de la elección, bueno, tenía un peso importante en lo que se propone como método. Lo que quería el método de enseñanza de elemental. Entonces, ¿no? ¿El método de enseñanza elemental? Sí. Entonces, por un lado, en el método podríamos decir que hay una diferencia importante, ¿no? Y detrás está esa idea de enseñanza colectiva, que en Pestalozzi es importante, a diferencia de Rousseau. Por otro lado, la idea o el lugar que le asigna la moral en Pestalozzi es fundamental desde los primeros años. Recuerden ustedes que para Rousseau en realidad hay que consolidar esa educación por las cosas para después acceder a una educación por los hombres. Y justamente a partir de esa educación por las cosas que se puede acceder a una conciencia moral, ¿no? Que permite distinguir lo que es correcto y incorrecto. Pestalozzi dirá, en realidad, debe haber una enseñanza por las cosas, pero también la enseñanza de la moral con un rol activo por parte de la madre y el maestro debe jugarse en los primeros años. Bien. Ahora, vamos a tratar de notarnos un poco en la voz de Pestalozzi, ¿sí? Para poder rastrear algunos conceptos claves que sobre todo nos ubiquen en el sentido de la educación, en el perfil del docente, en el papel que juega la intuición en la teoría del aprendizaje, ¿no? En el sentido que adquiere la moral. Básicamente, ¿de acuerdo? Ustedes sí pudieron leer nada de Pestalozzi aún. Vamos a explicar un poco el material. ¿Qué más os corre? Bueno, yo al principio de la unidad los había ubicado en material psicólogo. Me había dicho que el material especial sí, de otra manera, como si hubiera tres libros con todo el mundo. Y donde... ¿Cómo era? ¿Oí esto un tío del práctico? Sí, lo que sí, porque el contenido de la calle que lo de la calle es ahí, ahí lo voy. Ha sido pintado esta serie. ¿Qué es lo de pintar los textos con colores? Sí, bueno, nada más lo está respetando. Bien. La forma epistolar sin duda era una de las modalidades importantes de comunicación, incluso por personalidades. Con la realidad de las cartas en un medio que permitía también desarrollar toda una teoría. El sentido de las cartas, digo, fíjense que acá la forma se adquiere fundamentalmente. Esos textos en la forma epistolar, porque todos los textos. Carta sobre la educación de los niños. Carta de Pestalozzi, 1818-1820. Traducida también y publicada por el destinatario en Londres, Inglaterra, en 1820. ¿Las con él o las con él? No, no, no, no importa. No, no, no. Lo que ustedes comenzaron a hacer, les habíamos pedido, ese ahora que han tenido unos años prácticos, que ustedes tienen acá un índice, podríamos decir, de todas las cartas, sobre la educación de los niños. Es muy interesante poder ver como sintéticamente, ¿no es cierto? se appunta all'elemento más denso de contenido que contiene la carta. Entonces, bueno, un poco la idea era poder visualizar ciertas influencias musonianas en el sentido de estas cartas, pero también influencias y también, digamos, especificidades que los diferencian del planteo de Rousseau. ¿Qué pasó? ¿Qué pudieron ver de esta presentación de las cartas? Me estoy refiriendo a eso que vieron en el práctico, ¿de acuerdo? El rol de la madre, vimos, el papel que juega la mujer. El rol de la madre como educadora, la obra de la moral, distinto a Rousseau, que él habla sobre el aprendizaje de enseñanza impartida por el gato o el padre. Convenio, bueno, no habla de ellos, sino que habla de un aprendizaje de un docente, de un maestro. Bien. Por un lado, porque íbamos haciendo, leíamos la carta, el título y íbamos comentando, así lo hacíamos. Bien, ¿de qué? Sí. No, a ver, el tema del rol de la madre y la enseñanza de la moral, bien. ¿Qué otro elemento? El título del plan es que usamos un libro para las primeras enseñanzas de un capítulo. La madre es la madre de la moral. No habla de que la madre es la madre de la moral. Es la misma letra, pero pone el nombre. Padre es la situación primaria, pero que el padre es el principal, digamos, como familia, como compañía. La voz de la versión la pone como el hombre, digamos. Es la misma vida que la mamá se puede. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué observación puede sacar de la historia? ¿Cómo? ¿El protagonismo del niño? El protagonismo del niño, muy bien. El niño en tanto tal, ¿cierto? Esa es una tesis que se sigue sosteniendo. La relación individuo y sociedad, ¿cómo puede ser por ejemplo, si cuando comenzamos para seguir, vamos a ir ahora contenido, algún contenido de alguna carta, claro. Acá la compañera dice la carta. La carta 21, vamos a buscarla, dice el fin de la educación. ¿Cuál es el fin de la educación? Relación total del hombre para colaborar destacadamente en la vida social. ¿Eh? ¿Alguna pista más sobre ese elemento? Sobre esta idea de moral cívica, esta idea de ligar la educación al nuevo orden social o un nuevo orden social. La décima pinta. A ver, dice, la base de la educación moral es cultivar aquellos afectos ligados con las normas de la verdadera humanidad. Es decir, aquellos afectos adecuados para expansionar el espíritu y para inspirar el corazón con un noble celo por todo lo verdaderamente excelente. Lo mismo lo dice en la 32ª, habla de la relación de la educación cuando prepara al hombre, que la educación va a preparar al hombre para ser útil a la sociedad y a su vez ser una, ser, valga la redundancia, un ser independiente. ¿En qué parte está? 32ª, al final del primer, al final del párrafo. En relación con la sociedad, el hombre debe ser preparado por la educación para ser un miembro útil de ella. Y para ser verdaderamente útil es necesario que sea verdaderamente independiente. Sea la independencia que puede surgir de las circunstancias, sea la que late, se adquiere por el uso honorable de sus capacidades. Bien, Vamos, porque si no estamos medio dispersos. No, yo pensé solo buscar en la síntesis. Ah. Pero no, está en vos y te directamente a la carta. Perfecto. Vamos entonces a buscar algunos elementos de lo que estuvimos planteando. A ver, en las cartas, ¿de acuerdo? Entonces, a ver. Primer carta, esta es la... por un lado la compañera dijo la vigésimo... Vamos a ir a estas dos cartas. La carta que la vigésima segunda, vigésima tercera, perdón, vigésima segunda en la 203 y anteriormente. Primero la vigésima primera y después la vigésima segunda, ¿de acuerdo? Primero el fin de la educación. Vigésima primera. ¿Eh? A ver. No, la primera, la segunda está en la segunda. Vamos a dividirnos algunas cartas porque si no vamos a poder ordenar. Una es la vigésima primera, otra es la vigésima segunda, ¿sí? Yo les voy a decir cuáles vamos a dividir y después quién lo toma. Son cartas breves, con lo cual podemos tener una lectura de 15, 20 minutos y después lo discutimos. Me parece mejor si no avanzaron la lectura. No, no, están aquí con mi querido. Yo estaba pensando esto, si no sé si es contra mayúscula o contra... Pero va con contra mayúscula, si no, contra el alma. La prueba, está aquí. Está bueno, majito de chiste, soy un majito de chiste. ¿Ustedes pueden dejar una carta para diciendo? Ustedes díganme si están. Pero quiero no sé qué es. ¿Qué te dije? ¿Una selección? No, es así, pero voy a ir en el comienzo. A ver. Por ejemplo. La carta novena. No, no, esa es la que dudaba, por eso. La carta decimoprimera. Bien. El tema de la formación del carácter, ¿no? Ligada a la enseñanza de la moral. Ahí me interesa especialmente que reparen en esto. ¿Décimo primera? No, décimo primera. Está en la página 164. La 12. La décima quinta empieza. Corta un beso. No. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no próxima. Vamos a ver. Sí, aunque sea. Tú vas a poner para que no me haga la carta de los señores, mi querido. Eso está en todo. Pero por qué no leí esta, no leí esta. Por acá como la estrella su racha. No, pero recién leía. Me al revés, leía. Y al final la dijimos en segunda. Pero, ¿eh? La dije yo primero. ¿Qué tengo que vigésima primera? Vigésima segunda. ¿Cómo tengo que ver esta? Sí, sí, sí, sí, sí, abajo. No, no, de esta porque están cortadas más, después les digo. Trigésima tercera, por acá. Y ahora, ¿qué les voy a dar a ustedes? Espera, que quiero ir a la otra parte. Ahora me voy a decir la información elemental. ¿Cómo dirán? Porque me están cantando y viene ahora. Carta dirigida a Kessner. Me voy a preguntar al segundo libro. ¿Qué quieren? Bueno. Cinco. La... Ahí vamos a centrarnos en la carta para señalar que es un reporte de lo que es. Carta sexta, teoría de jurisdicción. Conera. Bien. Es sexta. Es sexta. ¿Qué es la educación? A ver si. No, no, no, no. Si puede ser. Por aquí. María del. Del arroyo. Tomen todos ustedes teoría de la intuición, porque tenemos la primera parte, toman ustedes, ¿sí? Porque bueno, a ver qué lecturas hacemos, porque puede ser un poquito más complejo que el otro. Justamente. Hablamos como el día de hoy. Vamos a empezar a hacer el texto, por última lectura, de tal manera que podamos. Listo, la primera. ¿Sí? La página 180. Bueno. Calma, calma. ¿Tiene la idea? La educación es comprendida como el trabajo. No hay un cierto número de ejercicios resumidos. Yo les diría, disculpen, ¿no? Cuando toman la teoría de la intuición, hacia el final, si pueden tomar la carta 9 de la intuición. ¿Tiene la verdad? ¿Tiene la primera? Si no, bienvenida sea. Sí, la parte no, sí, sí. ¿Qué es la intuición? ¿Primera? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, libro que está compilado. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es dividir teoría de la intuición y de la intuición. Son dos cartas en el libro como que tú dices en el ciclo. Adelante, porque es otro libro avanzado en el ciclo. Sí, claro. Volvemos afuera ya. Entonces, la educación es entendida como el trabajo. No hay un cierto número de gastos. La educación es comprendida como el trabajo. No hay un cierto número de gastos. La verdad, no puedo decir que van a hacer. Hasta 8 menos 4. Luciano, de Mergar. 8 menos 20. La idea es poder poner en relación lo que dice la carta con lo que hemos presentado, lo que tienen de manera en el práctico, con lo que hemos presentado, y animar en cuando haya alguna conceptualización fundamental. El interés es esto, marcar conceptos fundamentales, teniendo el parámetro lo que hemos discutido en la clase, y marcar elementos que ustedes consideran que pueden ser influencias newtonianas. Dos elementos, conceptos fundamentales, influencias destacadas, teniendo como orientador de lectura la búsqueda de lo que hemos focalizado, ¿sí? Es otra forma de lectura. Yo busco determinadas cosas en la carta. Bueno, la educación es comprendida como un trabajo. No hay un cierto número de ejercicios recibidos en un momento determinado, sino como una vigilancia y dirección continuas y benévola. Y la importancia del desenvolvimiento se reconoce no solamente en favor de la memoria, del intelecto y de unas cuantas habilidades que sean adquisiciones indispensables, sino en favor de todas, en favor de todas las facultades, cualquiera que pueda ser el nombre o la naturaleza de la ciudad donde la providencia la hace tratado, se espera, ampliada así, será no obstante observada con menos dificultad desde un punto de vista y tendrá un carácter más sistemático y verdaderamente filosófico, y una masa incoherente de ejercicios combinada sin unidad de principios y hecho envuelta sin interés, que es lo que suele recibir frecuentemente y no con mucha realidad el nombre de educación. Debemos tener presente, acá como que la educación es integral. Debemos tener presente. Varias cartas, ¿sí? Son cartas. Sí, lo que corresponde a las cartas en inglés gris. A ver, sentido de la educación para Pestalozzi. Yo voy a plantear los temas y ustedes, que leyeron distintas cartas, vamos a ver cómo aparece esto reflejado en la voz de Pestalozzi. ¿Se entiende? Hay una diversidad de cartas que leyeron. Entonces, si yo les dijera, alguna carta, en algún lugar del texto que ustedes hayan marcado, que refleje mejor ese sentido que le asigna la educación Pestalozzi. ¿Educar para qué? ¿Por qué? Sí. ¿Alguien tiene marcado algo? ¿La? Preparación para la preparación para la vida. ¿Qué página, qué carta está? En la décima primera. Ay, parece que yo sale por teléfono y la película me lo va a chicos, vamos a seguir toda la lectura porque la idea es, ¿se entiende? Tratar de todos componer a partir de un mecanismo de marcándolo todo por más que no lo haya leído. Carta 21ª entonces, esta idea de la preparación para la vida, recuerda, ahí podemos poner en vinculación con qué es lo que habíamos dicho. Esta idea de influencia, no, esta idea de influencia racional, ¿no es cierto? El principio de actividad, de acción y de preparación para la vida. La vida educa. A ver, si hay un lema, que sigue Rousseau y Pestalozzi, esta idea de que la vida educa. Y la centralidad de la experiencia, ¿no? Bien. ¿Cómo lo dice? ¿Algún parrafito de esa carta que hayan marcado? Debemos tener presente que en último de la educación es la preparación de la tarea, escuela y una relación con la vida. Seguimos un poquitito. Sí, no la adquisición de hábitos de obediencia ciega, de diligencia prescrita y una preparación para la acción independiente. Ahí. Bien. La acción independiente. Bueno, si bien. Bueno, sí, el trabajo autónomo. Si bien ustedes saben, ¿no? Que esta cuestión vinculada a la autonomía y a la heteronomía es un tema de discusión según sea la posición a la cual adquirimos, ¿sí? Podríamos decir que desde una posición crítica, bueno, el planteo rousseauiano, si bien consolida esa idea del trabajo independiente autónomo, en realidad ustedes saben que el ciudadano es súbito ante la ley, ¿sí? Y que una vez la ley está configurada, ¿sí? Esta idea que les estoy diciendo entre la acción autónoma y la heteronomía, ¿hay alguna señal de cuestiones vinculadas a esta idea de heteronomía, más allá de cómo Pestalozzi plantea la idea de autonomía? Digo, a ver, por un lado está la vida educa, el trabajo independiente, la acción autónoma, esto que acabamos de leer. Pero por otro lado está esto que yo les planteo de pensar, como lo hemos hecho con Rousseau, en qué medida esa autonomía no deriva en una heteronomía, donde el sujeto es pasivo ante la ley. ¿Sí? No es activo, es pasivo ante la ley. Recuerdan esto del contrato social. ¿Sí? En este sentido, entonces, ¿esto aparece de alguna forma en Pestalozzi? ¿Por alguna ventanita de lo que leyeron que podría estar vinculado? A ver, ¿en qué página? A ver, ¿dónde? O sea, es la 11. Vamos para adelante entonces. Carta undécima, página 164. A ver. Bueno, nosotros marcamos lo que está pero bueno, el párrafo del día de que nunca olvide que la providencia, ordenando que ocurra así en el curso de la naturaleza, le ha dedicado una manera rectora, la señora la madre, ¿no? Y ella lo advierte y reconoce así un principio infalible de educación. En la formación del carácter, así como en el modo de dar la enseñanza, la bondad debe ser el primer principio regulado. Ahora vamos sin esa carta, ahora en esta misma carta, que yo digo está bien, hay una entradita, pero todavía no se hace tan taxativa la relación. Hasta ahí dice que forma el carácter, y bueno, que es un papel que juega la madre como principio regulador. Ahora yo preguntaría, ¿de qué forma regula y para qué? Si hay algún elemento... Y habla de la formación integral, entonces nosotros estuvimos hablando, cuando dice más un poquito más adelante, dice temor puede hacer mucho y pueden emplearse otros motivos con éxito aparente, pero para interesar el espíritu, formar el corazón, nada es tan permanentemente influyente como la afección. Es el modo más fácil de alcanzar los fines superiores. Ahí habla un poco de la formación integral. Y esto que pasamos nosotros del corazón, la mano y el espíritu, de la formación. A ver, cierto, a ver, el temor puede ser mucho y pueden emplearse otros motivos con éxito aparente, pero para interesar el espíritu y formar el corazón, nada es tan permanentemente influyente como la afección. Es el modo más fácil de alcanzar los fines superiores. Puede ser ahí la influencia romántica también. A ver, ¿de qué forma la influencia romántica? Esto de cuando él habla de hablar del amor. Esta idea, digamos, esta razón sensitiva, la centralidad del sentimiento, ¿no? Que aparece también en Rousseau, ¿de acuerdo? Así, como prerromántico, ¿no? El naturalismo rousseauiano, ahora, el naturalismo rousseauiano decíamos que también está presente en Pestalozzi. A ver, ¿hay algún elemento sobre esto? Vos querés decir algo antes, ¿no? Sí, porque alguien había indicado algo por acá sobre la moral y la obediencia. ¿O era algo? A ver, pasamos a la otra parte entonces. No, bravo. Bueno, está la parte de la puerta 13. Chicos, por aquí. En la carta 13, ¿qué dice? El desarrollo de los sentimientos morales y religiosos. A ver, ¿qué parte? ¿Cómo lo dice? La otra. La obediencia y el amor y la gratitud, la confianza reunida tanto en verdad en el niño, los que están en la conciencia. Él comienza a sentir muy vagamente al principio que no puso barrera contra su madre que lo ama. Él comienza a sentir vagamente que su madre no está en el mundo única y solamente para él. En esto despierta la primera tenue sombra del vago sufrimiento de su madre. Que él mismo no existe en el mundo únicamente para sí. Es la primera y vaga idea del deber y del derecho que significa a los que consigue a caminar. Está bien, bien. Bien. Vos ahí estabas en la 100. A ver, yo te quedo en el 119. Ah, 119. El párrafo. Ah, después la obediencia. La obediencia es en su origen, la actitud, la tendencia de estar en oposición con las primeras limitaciones de nuestra naturaleza física. Esta se forma por la educación. Esta no es simplemente un resultado del instinto, sin embargo, es así en su desarrollo de la misma marcha, del mismo modo que la necesidad se precede al amor, la satisfacción de la necesidad, la gratitud, el deseo de la confianza, así también un violento deseo precede a la obediencia. La pasión se desarrolla antes que la obediencia. El niño no se hace obediente sino precisamente por la pasión. Las primeras manifestaciones de esta actitud son puramente pasivas. Estas nacen principalmente por el sentimiento de la dura necesidad, mas es un sentimiento mismo que desarrolla también primeramente en los brazos de la madre. El niño debe aguardar hasta que la madre le dé el pecho. Él debe aguardar. Bien, bien. Me parece que ahora se entendió exactamente. Estabas en la página 118. ¿Cómo juega el tema de la obediencia? Es un planteo claramente, podríamos decir, también con, se notan las influencias rusonianas, cuando esto que decíamos, la libertad bajo control, ¿no es cierto? Hay un principio de control que está operando allí, o una libertad vigilada, que tiene que ver con formar una suerte de conciencia, por aquí lo plantea también, ¿no? Y el tema del deber, de los deberes y los derechos. Bien, ahora vamos entonces a la undécima, por acá decían, a la antes, ¿no es cierto? Sí. A ver, carta undécima, página, por aquí. 174. 175. El primer párrafo de la 165, a ver, el hecho que habla más indiscutiblemente a favor de la naturaleza espiritual del hombre es el sacrificio de la comodidad o del goce personal en beneficio de la felicidad de los otros. La subordinación del deseo individual a propósitos más elevados. ¿Hasta ahí? Después dice, un filósofo moralista ha dicho que siempre que el espíritu se refleja sobre lo futuro o sobre lo invisible, con preferencia a los objetos presentes y visibles, el espíritu afirma su derecho. Bueno, está refiriendo el filósofo moralista, bueno, él se autodenomina filósofo también moralista, ¿no? Sigo apelando a aquellos que han pensado en estas cuestiones. Bueno, Kant es uno como referencia. El filósofo moralista ha dicho que siempre que el espíritu se refleja sobre lo futuro o sobre lo invisible, con preferencia a los objetos presentes y visibles, el espíritu afirma su derecho. Si conexionamos esta observación con las explicaciones anteriores, podemos deducir de ellas unas cuantas reglas sencillas y prácticas por las cuales la madre puede capacitarse, sin ninguna pretensión e indagaciones profundas y laboriosas, hacer muchas cosas que comprobará como beneficiosas para los altos intereses de su hijo y en favor de la parte mejor de la naturaleza. Acá hay una suerte de tensionamiento en este párrafo entre la sensibilidad que tiene la experiencia sensible, el manejo de los objetos, la intervención, digamos, y aquello no visible que tiene que ver con un planteo ético, distinguir la toma de conciencia respecto a lo que hay que hacer. ¿Sí? El espíritu es más duradero, el espíritu en el sentido de detrás del espíritu está esa idea, este planteo moral y ético. Digo, el planteo moral y ético está atravesando el planteo de Rousseau y el planteo de Pestalozzi. ¿Sí? En el planteo de Pestalozzi, el planteo de moral y ético está atravesado además por una fuerte religiosidad. Digo, Pestalozzi es un hombre de religioso, seguramente es más, había estudiado para sacerdote. Fíjense, en Pestalozzi hay una... ¿Qué tiene que ver? No, tiene una fuerte influencia. No llega, creo que, a ser sacerdote, pero sí llega a ser jurista. Chicos, la norma. ¿Cómo impone? Porque no es menor, más allá del dato, y no es que yo me caracterice porque ustedes aprendan datos, para nada, pero el tema de, a ver, en Pestalozzi se articula la normatividad con la religiosidad, o sea, es una doble sintonía. Aquella que se refuerzan mutuamente, y es aquella que podemos claramente percibir en el planteo comeniano, ¿no? Con la experiencia sencilla. Exactamente, sí. Ahí hablamos de lo mismo de los Sí. ¿Quién se lo mandó a Marcelo por allí? A ver, bien, seguimos con este juego, ¿no?, de autonomía y heteronomía. Digo, a ver, hay un planteo naturalista, por un lado, que hay que mirar, y en ese planteo naturalista, de base, aparece un tensionamiento entre heteronomía y autonomía, que tiene un anclaje en esta idea de formar ciudadanía. ¿No? Formar sujetos moralmente aptos y formar para el orden social consolidar ciudadanos bueno, que sean aptos para este orden social. Entonces, carta vigésima. A ver, encontramos varias cosas, por ejemplo, la página 178. En el tercer párrafo dice: de la observación y la memoria solo impuesto a la reflexión, y lo relacionamos con el todo del salvador y la naturaleza. Después dice: el poderoso estímulo. A ver, lee todo ese párrafo porque me parece importante para encontrar el sentido. Y el tema es qué vinculación después encontramos con los compañeros que leyeron sobre la Inquisición. Porque acá está dando pistas que permite entrar a toda la teoría del aprendizaje. Dale. Dice: de la observación y la memoria solo hay un paso a la reflexión. Aunque imperfecta, esta operación se encuentra, sin embargo, frecuentemente entre los primeros ejercicios del espíritu del niño. El poderoso estímulo de la curiosidad pronto a ejercitarse, cuando logra el éxito o cuando es estimulado por los demás, lo lleva a un ámbito del pensamiento. ¿No? Sí. Si adquirimos la causa del hábito del autoentrenamiento y tan frecuentemente la aventamos, encontraremos que no se han estimulado juiciosamente las primeras tentativas para pensar. Los niños son inquietadores, sus preguntas tienen poca trascendencia. Están continuamente preguntando lo que no comprenden. No deben tener voluntad, tienen que aprender a estar casados. Sí. Con frecuencia se adopta este razonamiento y, en consecuencia, se buscan los medios para evitar que los niños practiquen su espíritu inquisitivo. Participo, ciertamente, de la opinión de que no se les debe tolerar el hábito de hacer preguntas sin son ni son. Muchas de sus preguntas no denotan ciertamente sino una curiosidad infantil. Pero sería sorprendente que no ocurriera así. La razón de más para que sean juiciosos las respuestas que reciban. Bien, hasta ahí. A ver. ¿Qué elementos aparecen así de reflexión? ¿Ustedes pueden hacer? ¿Cómo ustedes se acuerdan de la pregunta? No, no. ¿Cómo se acuerdan de la pregunta? ¿La curiosidad por medio de la curiosidad? No. Por aquí dicen el orden. Pero ¿de qué forma? ¿Cómo se instrumenta? ¿Qué es lo que se percibe por allí? Está conduciendo, el presente tiene que conducir. Claro, pero... Sí. Lo que, digo, a ver, acá no. Está pensando lo que decía el pensamiento del chico. Pero es una figura mucho más definitoria por parte del docente, respecto al uso, digo, ¿no? Hay claramente una conducción en un sentido, hay preguntas que no conducen por, entre comillas, el recto camino, digamos. Y es que hay que ir a usarla, ¿cómo? Con ordenar las impresiones de la experiencia, porque tiene que lograr la comprensión. Y en los métodos, sí. Dice que en el método y le va haciendo preguntas, habla de sí. Claridad, de crear la claridad. Exactamente. Que hay algo impreciso al comienzo, la ciencia, entonces tiene que crear la actividad para la claridad, a la comprensión. Bien, bien. Eso una forma de pensar que se articula, esa idea que decía, ¿no? Cómo se aprende con cómo se enseña. Digo, a ver, si ellos tienen que arribar a la comprensión, no de cualquier forma, hay que encauzarlo. Para eso hay que conocer, dirá Pestalozzi, las leyes psicológicas. Digamos, a ver, hay una carta que no vamos a contar demasiado, pero bueno, hay todo un planteo psicológico involucrado acerca de cómo el docente debe comprender esas leyes. Perdón. Y esto debe de alguna manera guiar la forma de conducir, define la forma de conducir la enseñanza. A ver, es importante ver cómo se juega esta cadencia entre donde aparentemente se parte la observación, pero la observación no se queda en la mera observación. Se debe acceder, es decir, está el lugar de la memoria y está el lugar de la reflexión. Porque como bien dijo la compañera, se debe acceder a la comprensión. Y eso no se arriba de cualquier forma. De allí la fortaleza que tiene el método. ¿Eh? El lugar del método no es menor el planteo de esta dosis. Los ejemplos que siguen son claros respecto a sí, la importancia de la curiosidad del niño, pero encaucemos las preguntas que hacen. Ahí nos están dando ciertas pistas acerca del rol de conductor que tiene ese maestro. Y después también habla de cuando la repetición al productor, en que el maestro haciendo todo eso puede llegar a un gran número de chicos, a uno solo. ¿Cómo lo dice? A ver. Dice. Dice la sabiduría que el anhelo con que lo siguieron los que se les ofrecía, hablando del método que les ofrecía la madre, la regularidad con que realizaron sus pequeños ejercicios le han proporcionado la convicción de que con un plan semejante sería fácil no solamente para una madre o para unos pocos, sino también para un maestro manejar un gran número de niños que tenían un pequeño. Dice, pero no me refiero ahora a los medios que están pasando, pero por otro propósito no se me puede decir. Como no, pues no. Bueno, yo hablaba de que en un momento él le daba este método a las madres y las madres se lo daban a sus hijos, pero este método se podía implementar en aula. Perfecto. Ahí la idea fundamental que está circulando, como vos bien decís, a diferencia de Rousseau, ¿no? Es una enseñanza colectiva, ¿de acuerdo? Este plano, ahí no es uno a uno, digamos, no es el ayo y el indio, ¿no? Si bien, bueno, tenemos que ver, interpretar qué es lo que subyace a esta enseñanza colectiva. Vamos a entrar a la segunda parte. Página 56. Bien, sí, a ver, podemos... total en la lectura. Sigamos despacito, a ver. ¿Se entendió que acá la referencia con la relación entre las impresiones, las observaciones y la intuición? ¿Sí? ¿O lo leemos de vuelta? Vale, ¿en dónde está la pregunta? En la segunda columna. Volvemos para atrás. 16, en la segunda columna, más arriba. Todo se reducía, mira, ¿verdad? Por enseñanza se debe acelerar realmente y sin prejuicio para mostrar otros, para nosotros, nuestra educación, que confiara a la ciencia de naturaleza no avanzada para nosotros con bastante rapidez. Corresponde a la instrucción y a darse para la construcción que hay en muchas instituciones, que para los objetos que nosotros reuniendo nuevos, cuadro que él nos presenta, lo que ofrece es decir, semejanza y analogía, damos así una noción clara de todo, y con lo que la realidad completa, una idea perfectamente definida. Eso nos hace de holismo, ¿de acuerdo? Holismo, digo, a ver, hay intuiciones que de alguna manera condensan sentido que la instrucción debe ayudar a instrucción, enseñanza, a separar para poder comprender. Las instrucciones que son como que la naturaleza interviene encima de algo dentro, puede ordenar y organizar, ¿no? Y el maestro también es claro, pero esa organización no es natural. Digamos, ahí adjudica un rol importante. Pero está llevado porque el maestro para Pestalozzi sí tiene que ser el que va a sistematizar todas esas percepciones del niño. El maestro debe sistematizar, ¿cómo? Las percepciones. Sí, debe tener un rol activo, por cierto, por eso hay un método, sí. En esto de, bueno, ayudar, a ver, a ese sentido más analítico, digo, ¿sabes qué es la intuición? Hay como una especie de sincretismo a priori, hay como una especie de síntesis, de condensación, a partir de la pregnancia de los sentidos, de lo que procede de la naturaleza, a partir de las intuiciones como facultades internas, está todo como condensado, hay como una especie de síntesis. La enseñanza debe ayudar a disociar. Disociando yo puedo analizar. Analizar significa discriminar, separar. Discriminar es separar el análisis, ¿de acuerdo? Pero esa intuición es como que tiene todo junto. Partir de facultades internas, el tema es cómo ayudo a separar. ¿Sí? No, además, en esta casa también es muy importante todo lo que hemos sentido, dice, como ser vivo físicamente no es otra cosa que un mismo sentido. Exacto, claro, y hay una centralidad en la experiencia, no nos olvidemos de eso. Hay una de esas tres categorías, uno se clasifica la experiencia. ¿Saben qué? Acá sí se da aquello que en el prólogo de Piaget, no prólogo, en el trabajo que le hicieron de Piaget, recuerdo cuando Piaget decía de Comenio, avalando todo su planteo, diría Piaget, organicista, biologista, naturalista, ¿no? Lo ve, le dice a Comenio, y le dice, pero claro, Comenio incluso intuyó, dice, no se anima hacia avanzar acá. La dialéctica por ahí dice entre la ratio y la operatio. No sé si recordarán, sí, no lo sabrá recordar. Ratio-operatio. Esa dialéctica. distingue entre la ratio y la operatio es esto. La operatio es la operación, la intervención directa sobre la realidad operativa, la acción, la centralidad de la experiencia. La ratio, la, digamos, la posibilidad de reflexión sobre la acción. Esto es Piaget. Después digo, no voy a entrar en el planteo más a fondo del Piaget, pero esa dialéctica, que ahí lo está postulando Piaget, que dice, por eso le dice a Comenio, casi es un precursor de la psicología genética, se lo dice a Comenio, ¿recuerdan? Bueno, esta dialéctica, diría Piaget, entre ratio y operatio, es la que está postulando acá Pestalozzi. Mucho más, a mi juicio, en forma contundente, que el propio planteo comeniano. Digo, si Piaget escribiera un trabajo de homenaje a Pestalozzi, ya no diría que lo intuyó, diría que claramente se percibe esa dialéctica entre la ratio y la operatio en el planteo pestaloziano. Fíjense, si lo leemos de vuelta, más un poquito pensando en esto, que la instrucción, que la enseñanza puede dividir, discriminar, ¿no? Dice, a ver dónde leímos acá, el mundo de mentiras y los soliloquios de mis sueños se extiende a nuestra vista como un mar de intuiciones que se mezclan y se funden las unas como con las otras. Si por la enseñanza se debe acelerar realmente y sin perjuicio para nosotros nuestra educación, que confiar a la simple naturaleza no avanza para nosotros con bastante rapidez, corresponde a la instrucción y al arte disipar la confusión, La intuición condensa el tema de... La enseñanza debe disipar la confusión que hay en esas intuiciones. Está todo junto. ¿Qué tiene que hacer la enseñanza? Separar los objetos unos de otros, reunir de nuevo, clasificar, ¿no? Lo que ofrecen entre sí, esto, semejanzas, analogías, darnos así una noción clara del todo. Y cuando la claridad es completa, una idea perfectamente definida. Y esto es lo que él hace cuando, tomando una a una esas intuiciones mezcladas y confusas, nos la presenta aisladamente. Eso es el análisis, discriminar. La coloca enseguida ante nuestros ojos, bajo sus aspectos diversos y variables, y la hace entrar, en fin, en el conjunto de todo lo que ya sabemos. Es un proceso holístico, digamos, de todo está junto, la enseñanza discrimina, separa, para reintegrar de vuelta la totalidad, haciéndola reflexiva. ¿Se entiende? No es que se quede en la disgregación. Yo la integro nuevamente dando un nuevo sentido. Para quienes estaban estudiando sociología, no sé quién me dijeron, que tienen que ver por allá Weber. ¿Saben qué? A ver, Weber, ¿no? Es tributario de un paradigma que yo les decía, tiene un anclaje claro en las posiciones idealistas, Kant, Hegel, digo, de las funciones idealistas, ¿viste? Que estamos trabajando con esta base filosófica, y la centralidad de la comprensión, la idea de comprensión. No, no por nada la sociología deberían ser una sociología comprensivista, pero claro, hay algunos autores que, postulando, digamos, refiriéndose a Weber, dicen que es una sociología comprensivista, digamos, subjetivista, subjetivista, no es objetivista como el marxismo o el positivismo, es subjetivista, y donde lo que adquiere centralidad es la comprensión y la perspectiva y el punto de vista de los actores. A ver, lo que tiene una fuerte realidad idealista. Eso para decir, hay un tercer paradigma que se juega en el marco de las teorías sociales y del desarrollo, digamos, de la ciencia, y que se empieza a pergeniar con base en el idealismo kantiano, ¿sí? Pestalozzi y Rousseau en la teoría educativa tienen una fuerte realidad idealista, Y la pista del siglo XX en la sociología la podemos encontrar en Weber. Weber es tributario de ese paradigma interpretativo comprensivista. Si bien también se ha hablado de Weber como tributario de una sociología de la regulación. No avanzo con esto, pero para que puedan vincular que sería de comprensión, ¿sí? Tiene mucho que ver con esta de la comprensión pescalociana, ¿sí? Digo, son tributarios de un mismo paradigma, más allá de que estamos hablando de, ¿no es cierto?, un referente de la teoría social clásica como Weber, el caso de Weber. Digo, Weber piensen también que es, bueno, es posterior, es un siglo posterior, ¿no, Weber? Es un siglo posterior, pero uno cuando, es mucho más simple analizar las teorías cuando uno reconoce sus ideaciones entre ellas, ¿de acuerdo? Es la forma de poder pensar elementos que más allá de las diferencias se pueden conjuntar. Bien, vamos, esto no me veo caritas, no se entendió nada. ¿No estaban leyendo a Weber o yo? Alguien me dijo que estaban leyendo a Weber. ¿De acuerdo? Y a Weber hay que leerlo bastante, pero son los tres referentes y los tres grandes paradigmas de la teoría social. Bueno, lo que quiero decir... En el caso del examen integrador, la idea de hacer ustedes todas una teoría, que se paren en una teoría, ¿de acuerdo?